Hola, muy buenas a todos y a todas. Un día más, un domingo más. Ya no es por la noche, ya es por la tarde, porque estamos casi en veranito, 1 de junio, y son las 8 y 2 minutos exactamente. Y nada, pues hoy tenemos un programa especial para hablar con los compañeros sobre The Crazy Men. Y bueno, pues eso. Son los compañeros de la Entesa de The Crazy Men, que es un colectivo del que alguna vez hemos hablado en este programa. Y bueno, pues también alguna vez hemos anunciado algo que hayan hecho. Y que en concreto ahora no me acuerdo qué hemos anunciado que hicieron, pero seguro que lo hemos dicho. Las últimas jornadas que hicieron. Y bueno, pues sabéis que estáis en Radio Bronca, estáis en el 104.5 de la FM. Y como métodos de contacto, por si queréis decirnos algo, pues tenemos el teléfono, que es el 93-359-4900. Y además podéis enviarnos correos a rbronca@sindominio.net o si no, a findelosdias@gmail.com. Muy bien, pues tenemos aquí a los compañeros. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas. Bueno, os tenéis que pegar un poquito más cuando os leéis, porque si no, no se escuchará mucho. Pues la primera pregunta es un poco... ¿Qué es el decrecimiento? ¿Quiénes sois, no? O quizá... Bueno, sí. ¿Qué es y quiénes somos? Sí, vale. Pongamos eso. Pues bueno, si queréis empiezo yo hablando un poquito de lo que es el decrecimiento y ellos más bien de quiénes somos, si queréis, y vayan hilándose las preguntas. Bueno, el decrecimiento, en primer lugar, es una palabra que sobre todo, y me gustaría dejarlo muy claro, es una palabra que intenta hacer reflexionar. Es una palabra provocativa que tiene sentido en como contrario a la palabra crecimiento. Sabemos que el crecimiento, en el sentido de crecimiento económico, es el paradigma, el único paradigma que tiene el capitalismo. El decrecimiento nace en ese sentido como una deconstrucción incluso de ese paradigma y una crítica y pretende ser una alternativa. El crecimiento económico... o digamos, la crítica al crecimiento económico no es nueva, sino que se sitúa históricamente un poco sobre el año 1972, a partir de un famoso informe que se tituló Los límites del crecimiento, y en este informe se estudiaron por primera vez a través de la informática, los primeros ordenadores se hicieron, creó un programa con 5 variables que eran las siguientes: el crecimiento de la población, la producción de alimentos, la aceleración industrial, el agotamiento de recursos no renovables y la degradación medioambiental. Estas 5 variables en 1972 se estudiaron en un proceso largo de unos 100 años y dieron un resultado bastante negativo, en el sentido de que se preveía que si no había unos límites o una moderación del crecimiento sobre el año 2050-2070, o sea, donde estamos ahora, se podían prever situaciones de colapso en el crecimiento. Es decir, en este sentido, lo que estudiaron entonces, podemos decir que es totalmente actual, e incluso estos mismos estudiosos del crecimiento en el 92 volvieron a sacar otro informe, en el 2004 volvieron a sacar otro informe y en el 2012, ya celebrando los 40 años del primer informe, Los límites del crecimiento, tienen pensado sacar otro informe. En todos los informes que han salido, las variables y con mejores métodos informáticos han salido de la misma manera negativas. A partir de ahí han nacido movimientos como en Francia a partir del 2002, en Italia a partir del 2005 y en Cataluña a partir del año pasado lo tenemos, movimientos por el decrecimiento que se preocupan un poco primero de discutir todas estas cuestiones y de enfrentarse un poco a la crisis compleja general, una crisis de no solo económica sino civilizatoria. Un poco, ya dejo la palabra a los compañeros que quieran hablar del movimiento. Yo tengo una pregunta. ¿Estos informes se pueden encontrar en Internet para ver si a alguien le interesa? Pues yo no sé si en Internet exactamente no, pero en bibliotecas seguro que sí, porque el famoso informe de los límites del crecimiento 72 tuvo una edición de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Fue famosísimo. Entonces se creó un movimiento que se llamó el movimiento Crecimiento Cero en Estados Unidos, que serían un poco los abuelos del movimiento de crecimiento actual. Y este se hizo muy famoso, de tal manera que los límites del crecimiento del 1972, que es la que más vale la pena consultar para ver la actualidad que es, lo podéis encontrar, yo creo, que en cualquier biblioteca pública y seguro que universitaria la podéis encontrar. La última edición que se hizo en castellano es del año 83, me parece, que es en el Fondo de Cultura Económica. Y después los otros informes los ha editado el Círculo de Lectores. O sea que es bastante fácil de encontrar. De encontrar y sobre todo bastante recomendable, sobre todo el primero, porque veréis que el lenguaje y las cinco variables que estudiaron son completamente actuales. Bueno, ahora el compañero que nos... Sí, yo explicaré, bueno, el informe Meadows, como también se llama este informe del año 72, es reflejo de lo estamos viendo los efectos ahora, ¿no? La crisis energética, la crisis ecológica, la destrucción de las selvas. Estamos viendo cómo se están cumpliendo 35 años después de la publicación de este informe los efectos que son reales, ¿no? Son por eso el decrecimiento, bueno, yo creo que es una parte. Hace 35 años era una opción deseable, ahora es una opción prácticamente empezamos ya a ser obligatoria, ¿no? Estamos llegando a los límites, como decía el título del informe, ¿no? Y otra parte del decrecimiento que es interesante es la crisis social, ¿no? Que está desarrollándose, ¿no? Que a mí me parece también una de las patas del decrecimiento es que no somos más felices por tener una cantidad de objetos mayor, ¿no? Ni somos más felices por tener más dinero, ni eso es una parte también interesante, ¿no? Replantearnos todo esto, ¿no? Esta vida consumista, esta vida de, bueno, del trabajo, casa, trabajo, casa, y bueno, incluso el ocio, ¿no? El ocio también, un replanteamiento de también por qué tenemos que pagar por todo, ¿no? Llega este sistema, ¿no? Del círculo cerrado que nunca puede salir, ¿no? Estos son temas, ¿no? Realmente el decrecimiento es toca un montón de puntos que, bueno, podríamos hacer temas, ¿no? Realmente es muy amplio el tema del decrecimiento, ¿no? No solamente es la crisis energética, sino que son otras muchas crisis que van en paralelo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo surgís? O sea, ¿cómo os unís o encontréis estas teorías? No sé. Aquí... ¿Cómo surge? Sí, no sé. ¿Por qué, por ejemplo, encontráis? ¿De dónde sale la base? O yo qué sé. Bueno, la base más inmediata y la que sitúa un poco al movimiento de crecimiento en la actualidad es a partir de 2002, algunos teóricos, el más famoso de ellos es Sergi Latouche en Francia, son personas que provenían del movimiento desarrollista de los años 60 y que se dieron cuenta que precisamente nace de una constatación en el tercer mundo, que en los países pobres el modelo desarrollista, es decir, traspasar el modelo capitalista a estos países, no era acertado ni era adecuado. A partir de esa sensibilidad, Sergi Latouche y otros teóricos franceses van un poco actualizando el mismo informe de los límites del crecimiento y van viendo cómo realmente la plena actualidad de estas teorías. Entonces, en el 2002 hicieron unas jornadas en París y a partir de ahí se va extendiendo. En Francia incluso hay algunos periódicos, hay un pequeño partido político, en Italia también hay otro periódico y aquí en Cataluña pues se creó el año pasado como Entesa Apple de Crisemel. Y bueno, llevamos un año de experiencia y más o menos pues la cosa se va extendiendo pues bien. No sé qué más te podría decir. Sí, se van haciendo acciones diferentes, ¿no? El día de la bici, las jornadas, bueno, en general pues más o menos jornadas en las que se explica un poco, ¿no? Las opciones que hay, ¿no? Aparte de este mundo o bueno, unas alternativas al sistema capitalista, ¿no? Digamos. Uh-huh. Sobre todo, digamos que nos hemos molestado en extender lo que es el crecimiento, porque el crecimiento, como vemos, no es nada fácil de explicar. Es el crecimiento, en el fondo, es enfrentarse a la complejidad, de la actualidad. Y nos hemos molestado, sobre todo, en difundir la cuestión, tal como estamos haciendo aquí ahora en la radio. Hemos dado muchas charlas, y si algo hemos conseguido, y eso que somos poca gente, todo hay que decirlo, si algo hemos conseguido es despertar interés, y podemos decir que nos han llamado de muchos lugares. Nos solicitan pequeñas charlas en muchos lugares, porque a la gente le crea confusión la palabra, la propia palabra decrecimiento. Es decir, es algo que la primera vez que la escuchas sabes a qué se refiere decrecimiento. Decrecimiento es ir en contra de este crecimiento ciego y de este progreso ciego. Pero ¿qué hay algo más? Entonces, ese algo más es toda una complejidad que nadie tiene la bola de cristal, es decir, ni la varita mágica. Nadie va a enderezar la economía, sino que el decrecimiento en el fondo lo que invita es a la reflexión. Y entonces, todas estas charlas que damos creo que es nuestra pequeña aportación. O sea que, bueno, en este programa siempre tratamos estos temas de economía, de crisis energética y tal, y nosotros siempre hacemos la crítica de que, bueno, el crecimiento económico basado en el 3%, que en realidad hace que se necesite el doble de energía y de recursos cada muy pocos años, es una situación insostenible, ¿no? Y el decrecimiento lo que aboga un poco por acabar con este modelo, bueno, no sé exactamente si... Sí, de alguna forma en concreto, por ejemplo, ¿qué planteáis para decrecer? ¿No crecer o, no sé, cambiar las formas? O... De hecho, tampoco hay que retrasarse muchos siglos. Ten en cuenta que, por ejemplo, antes de la revolución industrial en Cataluña, o incluso hace 50, 60 años, ¿de qué manera vivía la gente entonces? O sea, no había... Prácticamente la actividad principal era la agricultura. No hace falta plantearse un... Ahora tenemos pues otras herramientas pues que no había antes, ¿no? Hace 60 años no había internet, no habían ordenadores. Pero bueno, la sociedad actual en la que una sola persona alimenta 5.000 tampoco es sostenible mucho tiempo. Estamos teniendo problemas ahora con los pescadores, con los agricultores, con los transportistas... Porque realmente la economía es insostenible con este modelo. ¿Qué opciones hay? Pues lógicamente ahora tenemos que ser conscientes. Lo ideal sería hacer una agricultura sostenible realmente. Como se hacía hace 60 años, ¿no? Donde no se utilizaban pesticidas. No sería nada nuevo. Sería retornar a la agricultura, a la economía que había antes, ¿no? Que era, bueno, con ciertas mejoras, ¿no? Porque hay cosas que, no sé, el sistema sanitario supongo que se debería mantener, por ejemplo, ¿no? Pero el problema, por ejemplo, es que ahora hay muchísima más población que antes, gracias a la Revolución Verde, que es la introducción de los combustibles fósiles en la agricultura, y el decrecimiento en estos términos, ¿cómo se plantearía, por ejemplo, en Cataluña? Ya no pongamos en el Estado español, sino... La política de hijo único, como los chinos, o como... No sé, o sea, ¿cómo sería un poco, no? No sé, es para que la gente se haga un... Respecto nosotros tampoco sabemos mucho del tema. La población es la parte, desde luego, más difícil por una sencilla razón. La reproducción de las personas es posiblemente una de las cuestiones más íntimas que puede haber. Entonces, a unas personas les puede parecer perfectamente lógico el que se hagan planificaciones estrictas y a otras personas les puede parecer que esto es lo último que se debe de hacer. Es decir, es precisamente el tema más delicado del decrecimiento es este, porque atañe a la intimidad de las personas. Es decir, parece ser que puede haber una estabilización de la población. Creo que estamos en 6.700 millones de personas y se tiende que dentro de unos 10 o 15 años puede haber sobre los 9-10.000 millones de personas, pero que posiblemente hubiera una estabilización. En algunos países pobres sí que hay algunos índices, mientras que en otros están muy lejos de que hubiera una estabilidad. El problema a veces no es cuánta población, sino qué distribución hay de la población, tanto de la riqueza como el gasto ecológico. Entramos ahí en el tema famoso de la huella ecológica. La huella ecológica es aquel gasto energético, aquella depredación o aquel uso, incluso uso de medios y recursos que hace una persona. La huella ecológica de un europeo o de un americano no es lo misma que de un ciudadano africano. Mientras que un ciudadano africano vive con bastante menos y produce menos huella ecológica que un americano, en ese sentido, es decir, África podría tener muchos más población aún de la que tiene en relación a lo poco que contamina, digamos, en relación a eso. Sin embargo, se reprocha que estos países tienen excesiva población y que luego nos la mandan en forma de inmigración. Es decir, el problema a veces de si hay que tener más o menos población no es exactamente quizás en los planes de esto, sino en realmente una relocalización de absolutamente de todo. Es decir, si se está estudiado de que si un europeo o cualquier persona intentase vivir como un americano medio, necesitaríamos 5 o 6 planetas como los que tenemos. Es decir, si la población mundial actual viviría todo al nivel de vida de un americano, o incluso de un europeo, o incluso de un catalán, necesitaríamos más planetas. Es decir, no nos llegaría, porque cada persona igual necesita 2, 3 o 4 hectáreas, mientras que un africano está viviendo con menos de media hectárea, o como dicen, o menos de 1 euro diario. Es decir, el decrecimiento en el fondo le gustaría tener más alternativas y poderlas regalar a los economistas, pero de momento no las tiene. El decrecimiento se conforma con ser una crítica radical a la economía del capitalismo, se conforma con ser el pepito grillo de los economistas, que parece ser que solo saben hablar de Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto mide o vale la tasa de crecimiento, que le llaman también, sirve para orientarse en cómo es la salud, que dicen ellos, de la economía de un país. Pero el Producto Interior Bruto, en el fondo, no toca todos los aspectos de la vida de las personas. El Producto Interior Bruto no mide la economía, y si solo mide en un aspecto monetario. En el Producto Interior Bruto no entra la depredación ecológica ni el gasto ecológico. Entonces, es decir, el Producto Interior Bruto en el fondo no es real. Vale, pues vamos a poner una canción para descansar un poquito y ahora volvemos. Bueno, pues seguimos en Radio Bronca en el fin de los días, en el 104.5 de la FM y también a través de internet. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros para hacer alguna pregunta, pues es el 93-359-4900. Y hoy tenemos aquí a la gente de Decrecimiento, con la que llevamos toda la tarde hablando. y vamos a seguir toda la tarde. Toda la tarde. Cuarto de hora. se hace largo. En fin, y no sé qué. ¿Por qué tema queríamos seguir ahora? Bueno, podíamos preguntarles qué opinan de la crisis económica que empieza a vivir el Estado español y bueno, que a reconocerse, claro, porque en realidad llevamos un año y pico. Hombre, en febrero no estaba todavía reconocida, pero bueno, ha pasado. Ahora ya sale hasta los anuncios. Ahora ya es público, ¿no? Bueno, es un reflejo de varias cosas, ¿no? Entre ellas, pues bueno, el exceso, bueno, el sistema bancario que ha generado una deuda, que supera con creces lo que la economía que puede dar. Cuando hemos llegado al límite, pues ha sucedido el credit crunch, ¿no? Como el 29, ¿no? Es una parte, y bueno, y el encarecimiento del petróleo, de todas las energías que se obtienen a partir del petróleo, pues también es otra crisis, ¿no? Se junta también otras crisis aparte del petróleo, ¿no? Pues si se acaba el petróleo, también se acaba buena parte de la revolución verde que ha permitido crecer, aumentar la producción de alimentos y, bueno, lo que ha permitido la sociedad tecnológica, ¿no? El crecimiento de las ciudades, el boom del urbano, ¿no? Del urbanismo, la depredación del territorio. Claro, estamos llegando ya, pues bueno, lo que decía hace 35 años el informe Meadows, estamos llegando a los límites, y parece que, bueno, si no se toman medidas parece que paliativas más bien, ¿no? Los 400 euros, pues bueno, no son medidas paliativas, sí, ¿no? Parches. Más que son parchecillos que, bueno, a una persona que tiene que pagar una hipoteca de 1.800 euros cada mes, no creo que le saque de mucho, ¿no? Que le den 400 euros en un año, ¿no? Bueno, es un mundo que hemos creado, ¿no? El mundo de bueno, es que esto lleva hace 30 años en España, ¿no? Es el objetivo de todo el mundo en la televisión era obtener un chalecito en la manga del Mar Menor, ¿no? Era el objetivo que se ha ido creando a partir del turismo, la publicidad, esta economía destructiva, bueno, más bien una como un dorado que no existe porque no es real, no es una cosa basada en nada sostenible, digamos. Uh-huh. Es una cosa que, bueno, la burbuja especulativa pues ha generado eso, ¿no? Ha posibilitado, bueno, que se destruyan y se hagan campos de golf en desiertos, tantas cosas que, bueno, de hecho, pues bueno, es la crisis del agua también viene por ahí, ¿no? Si crecemos, consumimos más agua, ¿no? Son diversas crisis que se van, digamos, concatenando, una encima de la otra, ¿no? Y hasta que, no sé. Sí, se van acumulando bien, crisis. Sí, se van acumulando crisis y, bueno, y ahora llegamos a un punto que, bueno, todas las... Claro, ¿qué hago? Si voy a pescar y pierdo dinero, pues dejo de pescar. Si voy a cultivar con mi tractor y pierdo dinero, pues dejo de cultivar. Y eso es lo que está sucediendo también en buena parte de España. Bueno, del mundo, ¿no? También. O sea, que el decrecimiento va a ser casi algo obligado, ¿no? Sí, en realidad no hay mucha opción, ¿no? Respecto a eso, me gustaría también comentar que incluso Solves sigue sin querer aceptar del todo el término crisis. Esta semana ha dicho que es exagerado hablar de crisis y que lo que le gusta hablar a él y a todos los periodistas es de desaceleración de la economía. Sí. Es el último gran eufemismo que han descubierto para no asustar a la población con la palabra crisis. Y a nosotros yo creo que nos da la razón, porque la palabra desaceleración, en el fondo, lo que tiene que ver es con el crecimiento, es decir, con el crecimiento del Producto Interior Bruto, y el momento en que no hay crecimiento hay desaceleración, y en esa desaceleración, efectivamente, quiera Solves o no, lleva a la crisis. La desaceleración producido precisamente es la bajada de la tasa de crecimiento, y en ese sentido sí que nos da la razón. En el momento en que hay bajada, hay ya parálisis y hay síndrome de crisis. Es decir, el capitalismo no puede vivir sin una tasa de crecimiento alcista. Es decir, el capitalismo está condenado a huir siempre hacia adelante y a inventar cosas que siempre le lleven hacia adelante con el crecimiento. En el momento en que no hay crecimiento, el capitalismo deja de ser un sistema válido. Y esa es la situación a la que no puede llegar. Entonces, inventa, crea parches, eufemismos y cualquier tipo de cosas. Vendrá la solución, pero es que llevamos con mucho tiempo de soluciones. Es decir, esta huida hacia adelante que es el propio capitalismo, porque en el fondo no tiene una base, no puede tener los pies quietos en ningún lado, es precisamente la propia trampa. El decrecimiento en ese sentido, muchas personas pueden pensar por la palabra decrecer que es algo regresivo, es decir, decrecimiento nos puede suponer que nos bajen el sueldo, por ejemplo, te preguntan cosas de este tipo, es decir, no se trata de eso, sino se trata precisamente de cuestionar el sistema económico que tenemos dominante, es decir, y a partir de que lo cuestionas puedes ver alternativas. Por ejemplo, le solemos llamar decrecimiento selectivo, es decir, ante posibilidades de crecer, preguntarse cosas como crecimiento de qué, crecimiento para quién, crecimiento a qué coste, crecimiento pagado por quién, cuál es la necesidad real y cuál es la vía más directa y eficiente para satisfacer una necesidad concreta, cuánto es suficiente, cuáles son las obligaciones comunes que tenemos en un cierto crecimiento, no solo entre personas sino entre países también. Es decir, cada vez que hay una apuesta por un crecimiento concreto, cuestionarse una serie de cuestiones, no solo ecológicas sino necesariamente sociales. Es decir, para mí, y esto ya es muy personal, lo que diferencia al decrecimiento como movimiento con los movimientos ecológicos en general es que yo veo en los movimientos ecológicos que son, se refieren siempre al síntoma, es decir, hacen activismo respecto a denuncias síntomas, que si las ballenas, que si esto, que si otro. Todo esto está contemplado en el crecimiento, pero el crecimiento lo que quiere es hilar todo esto y sacar que esas causas, esos síntomas provienen de algo. Esa es la propia dinámica del capitalismo la que los genera. Es decir, apostamos, yo creo, o por lo menos en mi sentido personal, por una ecología social, no una ecología secas que nada más denuncia el síntoma, que si esto, los síntomas concretos. Entonces se plantea una alternativa. ¿Hay una alternativa? ¿Planteáis una alternativa? Bueno, para mí es que cada uno de nosotros, yo creo que cada decrecentista tiene su propia imagen, como su propia idea del decrecimiento, y eso es lo bonito, y eso es lo bonito del debate del decrecimiento y lo que le enriquece. Es decir, hay quien le interesa más la agricultura, la pesca, hay quien le interesa más la crisis energética, hay quien le interesa más la crisis social y monetaria. Entonces, yo no creo que seamos una alternativa a los ecologistas, pero sí una vuelta de tuerca. Creo que podríamos ser una plataforma, o podemos tender a hacer un lugar común entre los ecologistas y crear un nuevo impulso a la ecología. Yo la veo ciertamente un poco estancada en el análisis y la denuncia de los síntomas, pero le falla para mí las causas, y la causa para mí es la economía capitalista. Como decías antes que eres el Pepito Grillo, pero claro, el Pepito Grillo no deja de denunciar, pero bueno, sí. Y supongo que mucha gente os dirá, bueno, ¿y vosotros qué proponéis? Sí. Supongo que habrá un plan B, o ellos tendrían un plan B. Por ejemplo, ahora mismo se están llevando a cabo auténticos desastres de infraestructuras como el AVE. Por ejemplo, es aterrador pensar cómo va a quedar el Besós cuando pase el AVE. Es aterrador. O sea, tú ves cómo está ahora y te imaginas cuando te dicen el AVE tiene que pasar por aquí, el que va a Francia. Es aterrador. Es cómo está ahora, verde, con árboles. Claro, pensar que va a haber el AVE para ir más rápido, ¿para qué? ¿Ir más rápido para qué? Y luego, bueno, el Prat, por ejemplo. Se habla ya de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se está ampliando la tercera pista, pues, oye, pues hará falta una cuarta también, porque, y después una quinta, ¿para qué? Primero frenemos este poder destructivo y, bueno, eso es lo que proponemos ahora mismo, ¿no? Pero realmente no hay una solución. La solución no es una solución sencilla, cambiar el modelo económico. Yo me imagino que mucha gente os pregunta en las charlas, bueno, vale, echamos el freno, pero ¿para qué? ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde cambiamos el carril, hacia dónde lo ponemos? Sí, a ver, es que, claro, primero hace falta frenar. Primero, porque tal y como vamos, es evidente que vamos hacia un colapso, o sea, y eso será, será ineludible, o sea, cuando se termine, y claro, más vale frenar, y bueno, si después resulta que, bueno, no sucede nada o ningún cataclismo, pues bueno, no pasaría nada realmente, pero hay cosas como, bueno, el... que son el AVE, por ejemplo, pues no ha solucionado para nada la movilidad en la ciudad de Barcelona, ni, por ejemplo, ¿no? Es algo bueno. Y luego, bueno, también hay que plantearse nuestro modelo de vida en los países occidentales. ¿Somos felices trabajando 40 horas por un, bueno, un sueldecillo más bien, bueno, que... Mileurista, o bueno, si eso... Algunos más, algunos, sí. Algunos, con suerte, mileuristas, ¿no? Pero bueno, ¿somos realmente felices en esta sociedad? Bueno, yo, por ejemplo, habló un africano, ¿no? Un señor de estos que vienen, que tienen que cruzar en patera, y cuando llegó aquí, pues se vio... Bueno, yo creo que ven, no sé qué ven en la televisión allí en su país para venir aquí, porque cuando realmente vienen aquí y ven que tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar bueno, el agua, la luz, el gas, cosas nuevas que antes en su país no tenía que pagar, y que tiene que trabajar 40 horas y no tiene apenas tiempo de ocio. Claro, muchas de estas personas que vienen aquí pensando que esto es un paraíso, bueno, se encuentran con que no es así, ¿eh? O sea, hay que replantearse un poco también todo eso, ¿no? Sobre todo, más que nada, en los países occidentales, ¿no? Que somos el 20%, pero que consumimos el 80% de los recursos. Nosotros, yo creo que como movimiento, a lo más que puedes aspirar, y además yo creo que más ambición tampoco se debe de tener, es a incidir en la conciencia ciudadana y a ir creando una mentalidad y a facilitar que esa mentalidad se generalice un poco, o tratar de crear lo que se llama una masa crítica, es decir, que cada vez más gente pues pueda un poco reflexionar en estos aspectos y pueda intentar... tentativas de su vida privada y personal llevadas hacia estos aspectos. En ese sentido, otro de los aspectos que trata bastante el decrecimiento es los estilos de vida, un análisis y una concienciación del estilo de vida que llevamos, el modelo de sociedad de consumo, o como crítica directa a la sociedad de consumo, es decir, a aquella insatisfacción general que en los países capitalistas las personas llegamos a tener cuanto más poseemos, y un modelo de vida pues más basado en lo que se llama la simplicidad voluntaria. Esto es una cosa que empezó como hace unos 10-15 años en Estados Unidos. Hoy incluso hay un movimiento muy radical que se llama los Freegan, tal vez habréis podido escuchar, que llegan a coger, a reciclar comida de la basura. Sí. Yo también reciclo comida del supermercado. Pues si quieres hacer eso. Se estima que en Estados Unidos un 40% de la comida va a la basura. Y esto es mucho, ¿no? En los grandes mercados, lo que no se ha vendido en el día se tira directamente, y lo que está a punto de caducar también. Entonces es un movimiento pues radical, como todo lo que suele ser en Estados Unidos. Estas respuestas radicales puede tener parte de snobismo, puede tener su verdad, puede tener... El caso es que existe, y en un nivel un poco más asequible para otras personas, existe el movimiento de simplicidad voluntaria, que aboga por un estilo de vida más basado en la austeridad, el derroche, el control del consumo, el no dejarte agobiar por la necesidad de poseer objetos, bienes, o de viajar constantemente, y el intentar redescubrir otros aspectos de la vida, como los usos del tiempo, los usos de la amistad, los usos de, incluso los usos de lo gratuito, de los servicios públicos. Este es un poco hasta qué se puede hacer. Pues a nivel personal hay muchas cosas que hacer, es decir, simplemente con tener esta mentalidad general entre muchos ciudadanos vas creando una conciencia general y una masa crítica, es decir, yo creo que es el pequeño grano de arena que nosotros podemos contribuir, y no creo que podamos incluso aspirar a demasiado más. A nivel de economista y a nivel crítica de la economía sí que podemos aspirar más, incluso a incidir en la mentalidad política, es decir, si se crea un movimiento crítico decrecentista fuerte, puedes incidir en la mentalidad política, y esto puede llegar a ciertos programas de partidos políticos, y puedes crear, que sean parches o no, ya no lo sé, que sean oportunismos políticos, yo ya no lo sé, pero sí que puedes incidir en la mentalidad general. De recientes iniciativas así como como por los ingleses que crean su propia moneda local al margen, por ejemplo, de la... ¿Quieres hablar de ello? ¿Queréis? Parece que tenemos... Hay una voz femenina que se niega a hablar, que podría proporcionar información, bueno, pero de Bárbara, le da vergüenza. Es francesa, es una de las personas que lleva muchísimo tiempo en la Entesa Pel de Creixement, pionera, que ha ayudado a organizar muchas cosas, pero que dice que por un problema de lengua, que dice que tiene miedo a que no se la va a comprender. Que se la comió el gato. A mí me gustaría que nos hablara, pero bueno... A mí me parece muy bien que se cree una moneda local, y en este sentido lo que sería para mí un éxito sería hacer una economía alternativa en paralelo al capitalismo. Eso sería perfecto, ¿no? Mercado paralelo. Sí, una especie, como sabemos que, bueno, esto parece que sigue, continúa, ¿no? El capitalismo incluso se radicaliza, ¿no? Bueno, estamos viendo fusiones, megafusiones. Pues sería perfecto que, bueno, se creara una economía alternativa en paralelo, ¿no? Que no tuviera nada que ver, ¿no? Ningún enlace económico, romper los enlaces económicos que persisten entre todavía, ¿no? Y generar pues una sociedad como mínimo en paralelo y totalmente independiente, ¿no? Y eso generaría espacios de libertad, creación de nuevos espacios públicos para, por ejemplo, pues bueno, romper el mercantilismo que hay actualmente en nuestra, que prácticamente ocupa toda nuestra esfera pública y privada, ¿no? Nuestro ocio también está mercantilizado. Romper todo eso y crear pues espacios tipo, pues bueno, espacios libertarios, ¿no? Todo eso sería un objetivo interesante, ¿no? Y me parece que lo de Kinsale, no sé si está enfocado de esa manera, pero bueno, me parece interesante pues crear un sistema alternativo de moneda, ¿no? Es parecido. Yo, si queréis, hablo un momento de esto de Kinsale. Kinsale es una pequeña ciudad en Irlanda, una ciudad medieval, está en la costa, es pesquera, y entonces ahí se inició por iniciativa de una sola persona una cosa que se llama el Transition Towns, que es ciudades en transición, y se extendió desde esta pequeña ciudad irlandesa a varias ciudades del Reino Unido, entre ellas Bristol también. Entonces empezaron a hacer como planes de cómo podría ser su ciudad dentro de unos 20 años, es decir, cómo a partir de pequeñas iniciativas de barrio o pequeñas iniciativas municipales podría transformarse la ciudad en un sentido decrecentista, propiamente hablando, es decir, cómo podrían iniciar programas de energías renovables, cómo podrían reducir la huella ecológica del municipio. En este sentido hacen reuniones municipales de las personas, donde cada una va diciendo un poco la huella ecológica y cómo la bajaría, pequeñas cooperativas de consumo, y ahora con esta iniciativa última de la moneda local, que es algunas cosas que se han hecho en otras partes del mundo también. Y entonces este modelo pues podría ser una manera de poner el decrecimiento en marcha, si hablamos de alternativas y si hablamos de soluciones reales, es decir, la conciencia que están tomando estas personas, estos pequeños municipios, para mí puede ser interesada, en el sentido que siempre me ha gustado hablar de municipalismo libertario, es una de las cosas con las que creo que son consecuentes, y para mí es una bonita experiencia actual de algo que está en la línea del municipalismo libertario, es decir, aquellas pequeñas comunidades autogestionadas y que por lo menos tratan de decidir sobre su propia vida cotidiana e incluso sobre su propio futuro. Existe en un pueblo de Málaga una de esas, ¿no? La Charquía. Sí, pero bueno, se usa muy poco, es una cosa... Sí. Es más bien simbólico lo de la moneda local, ¿eh? Sí. Aquí en Barcelona también creo que hay un grupo y lo hacen con chapas, unas chapas grandes y ya está. Viene a ser simbólico, es decir, una manera de tomar conciencia. Es decir, aquí en la República también se hizo un dinero republicano, incluso se intentó abolir el dinero. Es decir, moneda local, sí. Experiencias libertarias de esas ya se han tenido y es algo que siempre vuelve. Es este tipo de cosas que es como el anarquismo en sí, es algo, como decía, es como si le pregunto al anarquista, y bueno, ¿y ustedes qué? Los anarquistas, mucho hablar, y le pasa como a los los decrecentistas que hablan, pero luego no tienen alternativas. La alternativa está cada día, en lo que tú hagas, en lo que tú puedes hacer en tu pequeño municipio. Y entonces eso es anarquismo real, anarquismo funcionando. Cuando se ocupa una casa, cuando se gestiona un centro cultural, ya se está haciendo el anarquismo. Pues el decrecentismo sería en ese sentido lo mismo. Cuando un pequeño municipio se pone a tratar de decrecer o a tratar de llevar colectivamente una crítica a la economía del capitalismo, ya está haciendo decrecimiento, es decir, y creo que no más, a más no podemos aspirar, porque me parece que incluso es suficiente. Bueno, pues ahora vamos a poner una canción, que llevamos un buen rato hablando, y después ya terminamos con el programa. Bueno, pues seguimos aquí en el último bloque, los últimos 15 minutos del programa con la gente de la Entesa por el Decrecimiento. Ya sabéis que el teléfono, si queréis participar, es 93-359-4900. Y bueno, pues vamos a ir terminando. Queda un cuarto de hora. Sí, por ejemplo, estaría bien que dijerais a la gente que le interesa cómo reunir, qué información distribuir, qué información podrían mirar, no sé, libros de referencia, un poco, yo qué sé. Sí, bueno, en primer lugar, citar nuestra web, que es decreisement.net, se repito, decreisement.net, y en ella hay bastante material. La verdad es que poco a poco se ha ido reuniendo ahí muchos artículos y creo que vale la pena. Y luego hay un blog de una persona que lo hace desde Asturias, pero seguramente es lo más completo que hay a nivel de todo el Estado español, que es un blog que es decrecimiento.blogstop.com. Igual es un poco complicado. Blogspot. O sea, decrecimiento.blogspot.com. Y precisamente yo creo que esto es lo más. Y si queréis un par de libros o tres, hemos hablado antes de Sergi Latouche, y no cabe duda de que Sin mitificar a las personas es precisamente uno de los teóricos no más conocidos, sino también el que más criticado y el que más da la cara. Ahora en marzo se publicó en la editorial Icaria de Barcelona. La apuesta por el decrecimiento es un libro publicado ahora en 2008 en la editorial Icaria de Barcelona, que recoge prácticamente todo lo que ha escrito sobre el decrecimiento y es el más completo. Tiene otro anterior que es El planeta de los náufragos y otro que se llama La otra África, que precisamente habla de cómo solucionar el problema en los países pobres. Él es especialista en las relaciones norte-sur. si queréis hay algunos libros más. Muy bien, y bueno, y aparte os reunís en algún sitio, las reuniones son abiertas, cerradas, ¿qué hacéis? No sé, un poco que vendáis la moto, vaya, ya que habéis venido. Claro. Actualmente nos hacemos unas asambleas cada dos semanas. No, ahora ha cambiado. Pero bueno, los primeros miércoles de mes. En estos momentos estamos los primeros miércoles de mes. Los primeros. El día 3 me parece que es miércoles, ¿no? El 4. Sí, creo que sí. Día 3, sí. El día 3 es, bueno, sí. No, el día 3 es martes, el día 4. Hoy 1, pues. Sí, el día 4. Sí. Pues el día 4 de junio, que es miércoles, os podéis acercar si queréis a. Ah, bueno, es en Linfo Spy, Plaza del Sol, creo que es el número 20. Al lado del Café del Sol, sí, es la Plaza del Sol de Gracia. Plaza del Sol en Barrio de Gracia de Barcelona, uh-huh. Linfo Spy. Sí, en torno a las 7, 7 y media, sí. Si hacemos lo que se llama la Asamblea General y luego en la misma web de decreisement.net se van haciendo las convocatorias y hay un foro y bueno, todo quien que quiera participar pues está invitado. Y hace poco hicisteis las jornadas estas de Tiempo de Revuelta, ¿qué tal fueron? ¿Cómo fue la participación y qué se hizo más o menos? Bueno, se hizo, bueno, la Tiempo de Revueltas fue una marcha por el decrecimiento por todas las, casi todas las comarcas de Cataluña, uh-huh. En el que se hicieron diversos vídeos, diversas presentaciones explicando pues la crisis energética, bueno, qué es el decrecimiento. Y todo esto, y bueno, ahora ha terminado ya y se esperan unas jornadas en Cancasas, creo que es para el mes que viene, me parece. Uh-huh. Y esto, y bueno, se irán haciendo diversas actividades, ¿no? Un poco dando a conocer el movimiento, que es lo que interesa, ¿no? Pues que se dé a conocer, ¿no? Para intentar generar primeramente conciencia, ¿no? Aunque bueno, hay gente que ya está concienciada, ¿no? En los temas de consumo y todo ¿qué esto? ¿Qué tipo de gente es la que más concienciada, bueno, está? A ver, o viene, generalmente, o sea, pues, por ejemplo, sobre todo movimientos en defensa del territorio, eso serían gente que está plenamente consciente de la defensa de su territorio, ¿no? De que hemos de preservar el entorno natural. Y bueno, también otros movimientos sociales, ¿no? Movimiento Ocupa, movimientos alternativos de libertarios. Incluso también universitarios. Sí. Hay gente que proviene de lo que le llaman la economía ecológica, que es una disciplina uh-huh. universitaria relativamente reciente y tiene sus revistas como Ecología Política. Es decir, gente que ya está estudiando, llevando toda la cuestión del decrecimiento al ámbito puro y duro de la economía universitaria. Uh-huh. Hay personas muy interesantes como Martínez Alier, o José María Naredo, que son economistas de una cierta altura, que hace años ya que defienden todas estas cuestiones y las están llevando al ámbito universitario. Entonces, hay muchos estudiantes universitarios de economía que se declinan por la ecología económica como nueva disciplina. De hecho, hoy en Indimedia vi que el PSUC apuesta por el decrecimiento. Así es, sí. Así es. Lo han intentado incluir, o parece que un militante lo ha incluido en. Ha colado. Trata, ¿no? de que lo pongan en su programa. Pero también Izquierda Unida, en muchos aspectos, se siente cerca, o por lo menos dice sentir cierta familiaridad, o por lo menos dice que invitamos bien a la reflexión. Es decir, que a ellos dentro de, digamos que el sector de la izquierda está pasando también por una crisis bastante seria y necesita también de referentes. Y el decrecimiento está haciendo reflexionar a muchas personas de izquierda. Es decir, también a la vez está recibiendo las críticas, y la mayoría de las críticas provienen de la izquierda, efectivamente. Hombre, no sé. Sí, la derecha ni se molesta. El Saura aquí en el tripartito, pues, no está haciendo mucho, mucho por nada, ¿no? No. Más bien el decrecimiento les está viniendo bien como un cierto oportunismo, esto también lo notamos nosotros, pero de todas maneras las ideas novedosas tardan en entrar, incluso en el foro y en la arena política, es decir, tardan en entrar y se deforman inmediatamente, es decir, cualquiera puede hablar de crecimiento, y decrecimiento no es una palabra que sea propiedad de nadie, sino que pueden aparecer muchos grupos decrecentistas con muchas orientaciones distintas. Por ejemplo, el apoyo de la bicicleta a Barcelona que está surgiendo hace poco por parte de instituciones, es, ¿pensáis que es algo más político? O sea, más de cara de una imagen de Barcelona así como medio progre, o por ejemplo porque se están dando cuenta del precio del petróleo, de la movilidad, del tráfico caótico de la ciudad por la mañana y por la tarde y bueno, a todas horas. Es más bien lo primero que lo segundo. pero yo tampoco soy, y eso que soy de la Asociación de Amics de la Bici, precisamente somos el Pepito Grillo también de las instituciones en respecto a la bici, pero tampoco creo que sean tan mal intencionados. Es decir, tengamos en cuenta que al menos en Barcelona el primer carril bici creo que data del año 83 o así, es decir, luego tardaron en construir mucho el segundo y luego tal, pero hoy hay unos kilómetros de carril bici, es decir, que en otras ciudades se los han ahorrado, es decir, en otras ciudades no hay absolutamente ninguno y sin embargo quieren poner la bicicleta de la noche a la mañana. Es decir, la fiesta de la bicicleta en Barcelona lleva por lo menos 15 años que se hace y te reúne con unas 12 o 15 mil personas cada año, y son también propuestas ciudadanistas que van cuajando. Ahora, que eso no quiere decir que haya que ser condescendientes con la política de la bicicleta en Barcelona, pero desde luego sí que las instituciones sí que tratan de por lo menos, sea por imagen o sea por otras cuestiones, sí que tratan de ir adelante. El ver alcaldes montados en bicicleta es algo que se ve hace muchos años. De hecho, como anécdota, os podría decir que un ministro de Franco, López Rodó, fue al Parlamento Europeo, a una institución, no sé si era la ONU o el Parlamento Europeo, en el año 74-75 fue en bicicleta. Es decir, se presentó con una BH de aquellas plegables y se presentó allí con corbata en bicicleta y era un ministro de Franco. Es decir, esto, la bicicleta siempre ha sido un poco la tonta para en estos aspectos. Pero eso no quiere decir que en el fondo la bicicleta es la gente. Es decir, en estos 5 o 6 últimos años ha sido por una progresión geométrica, es decir, cada año se ha cuatriplicado. Si había 20.000 o 30.000 hace 5 años, en este momento deben ser 70, 80.000 personas o 60.000 o las que sean las que van en bicicleta. Es decir, la bicicleta en el fondo no proviene de las instituciones, sino que proviene de todas aquellas personas que por su cuenta y riesgo se han lanzado con una bicicleta a la calle en contra de los coches y se han puesto a ir a trabajar en bicicleta. Y eso es una decisión de personal que algunas personas han tomado en su día, y eso es lo que vale. Y eso es lo que va forzando a las instituciones a asimilar el problema. En el fondo ellos tienen miedo a que la cosa crezca y la bicicleta se convierta en los pájaros de Hitchcock. Es decir, que tú salgas del portal y de repente haya 1 millón de personas en bicicleta, porque a todo el mundo le ha dado por ir en bicicleta. Entonces desbordarían y en ese momento no podrían sostener la bicicleta. La bicicleta sería insostenible porque la bicicleta, en el fondo, una cosa tan simple y tan humilde como la bicicleta, como estamos viendo, puede llegar a transformar la ciudad, y está haciendo transformarla, está haciendo cada vez quitar carriles de coche y está haciendo ocupar más espacio en virtud de las personas, del número de ciudadanos que se han por su cuenta se han decidido ir a la bicicleta. Esta es mi opinión. Pues ¿alguna pregunta más o ocurre? No demasiadas. ¿Que sean cortas? No. Bueno, quedan 5 minutos, no sé. Apuntad lo último que queráis y ya despedimos el programa hasta la semana que viene, que ya será un programa como el habitual de cada semana. Esta semana teníamos un montón de noticias, pero que no hemos podido leer porque teníamos esto. Pero bueno, ya nos encontraremos seguramente dentro de poco con huelga de transportistas bastante fuertes. Huelgas de pescadores, aunque la han levantado por lo visto. Y las 6 de junio lo levantan. Sí, creo que la huelga de pescadores la han levantado y la de transportistas para el 6 de junio la van a mantener y dicen que van a ir hasta el final. O sea, así que internacionalizar, creo que lo quiere hacer varios países en conjunto a la vez. Pues eso puede ser un problema. Bueno, ya veremos, ¿no? Como la gente seguramente empieza a adoptar el discurso del, bueno, por lo menos de ver que la cosa está rara. La cosa va en serio. Forma es eso de centralizar o en un día hacer unas jornadas internacionales en contra de los precios del petróleo, que sería en algún modo volver al año 73, que es la famosa crisis del petróleo del año 73, que fue no porque no fuera hubiera petróleo, sino porque se agudizó la crisis política árabe-israelí y entonces sucedió que el petróleo subió de golpe un 11%, y eso creó una crisis monetaria internacional que casi se va a volver a repetir. Entonces, para mí la mejor respuesta a esta subida impresionante del petróleo, que puede ser del 11%, del 20, del 25, de lo que sea, que puede crear una crisis monetaria de la misma dimensión que la creó en el 73, la mejor respuesta sería internacionalizar las protestas. Bueno, de manera informal se está haciendo poco a poco. Sí, ya poco esta a poco. Semana en Londres, sí. Un par de bloqueos, un bloqueo por lo menos. Yo me acuerdo en el 2000, creo que fue, en Inglaterra se quedó paralizada por huelgas de transportes y de 2002 tendría que ser. Y bueno, eso, paralizaron el país. Lo tienen fácil. Pues bueno, ya veremos qué pasa estos días. Os iremos informando como siempre, y ya sabéis que a través de internet, pues la página de referencia es, bueno, para nosotros, www.crisisenergetica.org, Y bueno, pues eso, despedido y nos vamos. Y gracias por venir. Por supuesto. Bueno, pues ya lo tenemos. No, seguí. Despedidos, de verdad. Bueno, pues nada, esperemos que sigamos aquí en otra ocasión, ¿no? Explicando cómo va el decrecimiento, ¿no? Cómo va el tema. Sí. También gracias por la oportunidad de estar aquí y bueno, vale. Que hable también Bárbara, si ella se despedirá y... Eso. Mi hola. Gracias por la invitación y todos a decrecer. Todos a decrecer. Bueno, pues ya sabéis, cuando la próxima vez que haya una jornada os llamaremos para que nos contéis y el día 4 de junio, en la reunión en el InfoSpy para vuestra reunión en el InfoSpy, quien quiera acudir, pues es una reunión abierta para tocar todos estos temas que hemos estado hablando. Y a modo de agenda, el martes día 2 de junio... Día 3, no, día 2. Rebobinamos el día mañana 2 de junio a las 7:45 en la puerta de la catedral, convocada una concentración por la gente del Plan Kaufek, a las 7:45 en la puerta de la catedral. Pues eso ha sido todo por hoy. Y hasta la semana que viene en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hasta la semana que viene. Salud. Buena semana. Y no nos arrepentimos de nada. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.